A mediados del siglo XIX, una numerosa y diversa población de origen africano habitaba las costas de New Orleans, en Estados Unidos de Norteamérica. Eran esclavos o descendientes de esclavas que trabajaban en condiciones de profunda explotación y violento racismo de parte de acaudalados latifundistas de raza blanca. Como una manera de resistir a la violencia y conservar su cultura y tradición, la comunidad afro cantaba a coro mientras trabajaba en los cultivos de algodón o en las improvisadas reuniones musicales que se daban cita en la llamada Plaza Congo de la ciudad de New Orleans. De la mano con las luchas emancipatorias de la población afroamericana, los intercambios culturales entre migrantes y las conquistas de los movimientos por los derechos civiles, entre fines del 1800 e inicios del siglo XX, el territorio norteamericano engendraba un nuevo sonido completamente genuino que se expandirá a todo el mundo. Comenzará la era del jazz. Discos, personajes, historias y canciones cruzan sus caminos con el mundo de los libros, la poesía y la literatura en un programa donde exploramos los sonidos y las palabras de la libertad. Palabras a destiempo. Jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Todos los domingos, desde las 19 horas, en vivo por el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com. adestiemporadio.blogspot.com. Y de forma simultánea, sonando por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique. Radio Lafkenche 87.5-87.9 FM para el litoral central sur, San Antonio y alrededores. Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota, región de Valparaíso. Repeticiones. Sábados 5 de la tarde por Radio Placeres. 87.7 FM en Valparaíso. Radioplaceres.cl. Palabras a destiempo. Jazz y poesía desde la trinchera radiofónica.